Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Un martes más, estamos en el aire. Buenos días, buenas noches. Buenos días, vengo pasado de vuelta, por eso buenos días. Ya es de noche. ¿Sí? Buenas noches a todos, bienvenidos amigos de la aventura, bienvenidos amigos de la adrenalina. Un programa más, un martes más de Salto al Vacío Radio. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos tratando de hacer un programa que te va a acercar información acerca de lo que denominamos deportes extremos, turismo activo. Vamos a estar acercándote información de lo que sucede con estas actividades en la provincia de Mendoza. Vamos a contarte algunas cositas, alguna información de lo que viene sucediendo en nuestro país. Y también vamos a pellizcar alguna información que ande dando vuelta por ahí acerca de lo que sucede alrededor del mundo con esta temática. Como todos los martes, les prometemos y vamos a cumplir con un programa bastante interesante. Tenemos invitados en el día de hoy, mejor dicho, invitadas. Así que, buenas noches, estoy hablando con Elvira Onofri. Buenas noches, David. Buenas noches, gente que nos escucha en otro lado. Bueno, con Elvira vamos a estar charlando en unos minutos más. Elvira es psicóloga. Correcto. ¿Sí? Licenciada en psicología. Dígame licenciada, ¿sí? Es licenciada en psicología. También es amiga de la naturaleza, viajera. Sí, reciente viajera, ¿no? Correcto, correcto. Y también amiga de la montaña. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que... ¿qué pasa en la cabeza de estos muchachos que se someten a situaciones extremas? Así que... Vamos a intentar hacer una aproximación. Bueno, a la temática. Esa es la invitación, así que estamos con Elvira Onofri, psicóloga, licenciada en psicología. Vamos a estar charlando en los próximos bloques. Antes, vamos a intentar una comunicación con Ricardo Funes, que es el encargado de turismo del departamento de San Carlos, un departamento que viene creciendo en varios aspectos vinculados al turismo. Uno de ellos es la aventura, y están habilitando distintos productos, distintos circuitos que, bueno, ya va a ser él que nos comente y nos diga cómo está creciendo San Carlos en este aspecto. 3 de noviembre, martes 10:07, llueve afuera. Llueve. Lluvia, ¿no? Raro para esta época del año. Dicen que es el efecto del niño. Estamos con temperaturas que rondan los 13 grados aproximadamente, con una llovizna, no parece... primavera, no parece noviembre, no, sí, pero bueno. Una llovizna un poquito más intensa, diría yo. Sí. Está, la verdad que se ha puesto rara la velada para la altura. Así que vamos a ver cómo hacemos pasable, cómo ayudamos a este martes, cómo le bajamos la presión a este martes, cómo lo ayudamos a que se transforme el miércoles, y como siempre decimos, lo tenemos que hacer con buena música, así que correcto. Vamos a arrancar con un rock and roll... No sabemos. No sé si es tan rock and roll, pero... Bueno, pero tiene su potencia. Tiene lo suyo, sí, claro que sí. Vamos tiene con su fuerza. Después damos algunos detalles más del tema y lo escuchamos. I hear God. vacío, música. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos escuchando Yuchu con los temas que estamos pisando. ¿Sí? Escuchamos un tema de Joshua Tree. No lo vamos a decir en inglés porque no. Es medio complicado, pero es algo más o menos la traducción como aún no encontré lo que estoy buscando. Y ahora estamos escuchando Beautiful Day, de un disco ya un poquito, ya entrado los 90. Me acerco más al micrófono porque Gonzalo Córdoba, nuestro operador, nuestro timonel, dedos de oro... me reta. Te retó. Claro, bien retado. Bien retado. Habla frente al micrófono y no mires para este costado. Estamos haciendo Salto al Vacío Radio. Ya saben que pueden ubicarnos también en www.radio.uncuyo.edu.ar. También pueden ubicarnos en Facebook. Saben que nuestra fanpage es Salto al Vacío Radio. Ahí podrán escuchar y encontrar los programas anteriores, no para escuchar quien les habla, sino para escuchar los entrevistados. Siempre decimos que nosotros entrevistamos gente que son los que realmente saben y hablamos un poquito de lo que es turismo activo y deportes aventura. Bien. Y hablando de entrevistas, está esperando en línea Ricardo Funes, quien es el encargado de turismo del departamento de San Carlos. Así que vamos a charlar un poquito de cómo viene esta movida y cómo viene este crecimiento de este municipio allí a la mitad de la provincia de Mendoza, más o menos. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, David? A 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, ahí empieza nuestro territorio. Ahí empieza su reinado, ahí empieza tu reinado, Ricardo. Ancestralmente del río Tunuyán para el sur empezaba el territorio pehuenche. Aquí estamos los los descendientes de los pehuenches, digamos, los sancarlinos, parte del Valle de Uco, el portal sur del Valle de Uco. Mirá, bueno, ya vamos a charlar, entonces vamos a entrar en ese tema. Linda porque, zona. Linda zona. Sí. Te presento al éter, a la voz. Elvira Onofris nos está acompañando en la noche de hoy, así que seguramente va a sumarse en esta charla. Elvira es psicóloga, ha venido esta noche un poco para hablar de lo que es deportes extremos y cómo funciona la cabeza de esta gente cuando se somete a situaciones extremas. Por eso lo vamos a charlar un poquito más, pero te hacíamos la presentación de cuando escuches una voz femenina en la charla. Buenas noches. Buenas noches. Buenísimo el panel entonces. Ricardo, ahí lo que es, bueno, Valleduco y San Carlos en especial está creciendo mucho lo que es en su oferta turística, e incluso están generando a ustedes algunos productos muy específicos y bien trabajados de la comunicación. Estos días estamos, por ejemplo, recibiendo noticias que va a ser, San Carlos está tratando de transformarse en cierta forma en la capital del trail running local, y están organizando una competencia ahí en una zona muy particular también de San Carlos. Contanos un poquito de eso. Bueno, para nosotros ha sido como un gran redescubrimiento, y como pueblo, ¿no?, como comunidad, empezar a mirar hacia el este y de redescubrir el desierto de la Guayquería. Sí. Es todo el este del Valle de Uco, o sea, por eso somos valle, por eso nos llaman valle, porque digamos, tenemos cordillera al oeste y una superficie elevada que es el desierto de Guayquería. Y bueno, nosotros estamos desde este año abocados a ponerlo en función, de así, en uso público, con distintas actividades. Y bueno, empezamos con algunas excursiones pensando que iba a ser un producto más local y para trabajar otras cosas como la concientización con las escuelas y con la comunidad local. Sí. Pero bueno, se fue como difundiendo el boca a boca, y desde julio hasta ahora venimos todas las semanas trabajando a full en Guayquerías, y la verdad que es un lugar mágico, ¿no? Es un lugar, son grandes cañadones de arcilla. Eso te iba a decir, que un poco nos describieras el lugar. Son, sí, y yo tenía la posibilidad de caminar por ahí, son, la verdad que es un cañón en el cual vos comenzás a caminar y te metés entre paredones de arcilla, pero decinos vos. Bueno, uno se va metiendo y se va adentrando en ese laberinto de arcilla, y bueno, y la verdad que son paisajes muy impactantes, así a la par de Talampaya, de Ichigualasto, digamos, son estos tipos de desiertos mágicos y escénicamente impresionantes. Y lo otro es que están a 10 kilómetros del pueblo, ¿no? Entonces, cuando le pusimos Desierto de Guayquería fue como que pusimos un nombre artístico, porque sí, la gente de acá lo conoce como el Cañadón de la Salada. Sí. Pero nos daba como un nombre muy de oferta, la Salada nos daba como una feria verde. Sí. Entonces, pero antiguamente la Salada era un lugar de baños terapéutico, y bueno, estamos rescatando un poco toda esa vieja tradición de ir a ese lugar con respeto y a buscar conectar con la naturaleza y a buscar la salud mental de la gente. Y ahora, bueno, también lo empezamos a redescubrir y a mirarlo con ojos de deportista. Sí. Y bueno, este 14 largamos la primera edición de Guayquería Trail Running, y la verdad que está generando como una expectativa muy interesante, y estamos muy contentos con esto porque creemos que esto, de la mirada de este nuevo deportista que se mete en la naturaleza, es la que nosotros queremos generar aquí, ¿no? Entrar con respeto, limpiar los lugares, o sea, protegerlos, cuidarlos. Y bueno, la verdad es, eso va a ser como el lanzamiento a las carreras de aventura. Ya hemos hecho algunas experiencias con mountain bike, y, uh-huh, y bueno, y lo otro es un escenario para todo tipo de familias. O sea, vos podés venir con niños, con gente, con jóvenes, con gente mayor, bueno, todo tipo de todo. Incluso público, están pensando hacer caminatas nocturnas, ¿no, Ricardo? ¿O ya lo han hecho eso? Hace en esta tres zona lunas atrás empezamos, uh-huh, a festejar las lunas llenas. Primera, uh-huh, luna fue una caminata nocturna, luna mística le llamamos, uh-huh, con un amigo violinista, con gente que toca el gong, o sea, vivir una experiencia así como de meterse, compenetrarse con la naturaleza. después fue la Luna Roja, que fue, bueno, ese suceso así grande. Sí. Y trabajamos con un espectáculo de puesta en escena así de teatro y música. Y este que cayó un martes, dijimos, ¿cómo hacemos un martes? ¿Va a venir gente? ¿No va a venir? Hicimos la Luna de Chocolate, que fue una experiencia en la que invitamos a la familia, con principal énfasis en los niños, entonces hicimos todo un museo mutuo. ¿Sí? Se perdió. ¿Hola? Bueno, hemos perdido la comunicación entre... Debe estar Ricardo por los desiertos. Claro, debe tener mala señal. Y debe tener mala señal. O se dedicó a comer un chocolate. Estaba tomando un chocolate caliente. Vamos a intentar retomar la llamada. Pero estamos hablando con Ricardo Funes. Ricardo Funes es el titular de turismo del departamento de San Carlos. Y estamos hablando de un... Lo vamos a llamar en términos un poco más marketineros y dentro de lo que es... algún lenguaje más turístico dentro de lo que es un nuevo producto que está ofreciendo San Carlos, que es redescubrir lo que ellos llamaban el desierto de la Salada. Ellos le han dado otro nombre, que es el desierto de Guayquería. Uh-huh. Y en realidad son cañadones de arcilla bastante profundos donde se puede caminar, se puede hacer trekking. Ahora, bueno, han sumado, se puede correr, se pueden hacer competencias y se puede hacer también mountain bike. Son lugares que se están redescubriendo, al menos al no masivo, pero al menos a un público un poco más grande en el año pasado y este año. Ahí en esa zona no se puede hacer escalada. Por la calidad de la roca. La roca es arcilla, es algo que sumamente... Exacto. Que se disuelve casi. Pero en la zona de San Carlos está el Cerro Campanario, ¿puede ser? Que ahí sí hacen escalada en roca, ¿puede ser o no? No, yo no tengo ese dato de ese cerro, pero le vamos a preguntar a Ricardo cuando retomemos. Lo que sí tiene San Carlos como uno de los... También de las... tiene el Cerro Maipo, que está un poco... Y alberga en sus pies la Laguna del Diamante. Ah, correcto. Entonces es un lugar que vamos... Seguramente cuando retomemos... Un rato más la comunicación, vamos a estar hablando de eso, que es un lugar, un cerro de un poco más de 5.000 metros, con alguna dificultad técnica y que se hace en 4 o 5 días y también es visitado por andinistas. Correcto. Y muchos aficionados también a la montaña. Sí. La laguna en sí es un lugar bellísimo que también lleva a muchos pescadores. Bueno, todo esto lo vamos a seguir hablando con Ricardo Funes. Vamos a ir a un tema... Y vamos a intentar a retomar el llamado. Esperemos que Ricardo no se lo haya llevado a alguna bruja en el cañadón. Ay, en el cañadón. Ya que se había puesto tan místico. Esperemos que no lo haya tomado algún espíritu. Vamos a la música y ya volvemos con la entrevista. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Estás en Radio Universidad, FM 96.5, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Movistar 4G es una realidad. Ya llegamos a Mendoza. Vení a jugar y a probar la velocidad 4G en nuestro trailer y llévate premios exclusivos. Búscalo del 2 al 6 de noviembre en Avenida San Martín y Garibaldi. 7 y 8 de noviembre en Parque General San Martín. Hoy, vos también podés ser 4G. Comprá un LG Spirit LTE en 18 cuotas sin interés y llévate otro de regalo. Subite a la red 4G más grande de la Argentina. Movistar. Servicio 4G sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en movistar.com.ar. Cuidado con el perro. Lunes a viernes, de 9 a 11, con los sospechosos de siempre. Fito Zulen, Kike Agüero, Gaby Maturano y Natalia Calderón. Busca el 96.5, mordete la cola y ladra con nosotros. Biblioteca Surcuyo. Las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, integradas en un nuevo portal web. biblioteca.uncuyo.edu.ar. Buscá y encontrá recursos y servicios de información para alumnos, docentes e investigadores. Libros, revistas, manuales, diccionarios en todas las bibliotecas de la universidad. Artículos científicos en formato digital, a texto completo y en acceso abierto. Materiales adaptados para discapacitados visuales, audios y videos. Todos los recursos en un solo lugar. Encontrá materiales en la biblioteca de tu facultad o en otra de la red de bibliotecas Uncuyo. Visita bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Un nuevo servicio del Sistema Integrado de Documentación, Secretaría Académica de la Uncuyo. No te quedes con las ganas. También podés escucharnos por la web www.universidad.com.ar. 96.5 Radio Universidad. Una buena elección. Fin de espacio publicitario. Ponemos la música que te gusta, porque elegís disfrutar con nosotros en cada momento. 96.5 Radio Universidad. Una buena elección. Una buena elección. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Porque dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío entrevistas. Seguimos en Salto al vacío radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, 22:34 de este día martes 3 de noviembre. Hemos retomado el contacto con Ricardo Funes, que es el titular de turismo del departamento de San Carlos. Ricardo, ¿estás ahí? Acá estamos de vuelta, David. Mira, Ricardo, bueno, habíamos, antes que se nos perdiera un poco la comunicación, estábamos charlando acerca de lo que era, lo que ustedes denominan el desierto de Guayquerías, y estábamos charlando acerca de las caminatas nocturnas que incluso han comenzado a realizar ahí en ese lugar. Contanos, cerremos esa idea. Bueno, la idea de aquí es recuperar esto de ir a mirar la salida de la luna y festejarla. Entonces, es simple, salimos desde el pueblo, a 10 kilómetros tenemos este lugar, el desierto de las Guayquerías, pero bueno, lo vamos condimentando con cosas que son cosas así de arte, de música, de reflexiones, de meditaciones y de juego, esa es la idea. Entonces, la idea de aquí el más arrancó hace 3 lunas atrás. Sí. Y tiene una gran ventaja, ¿no? Que es esta que vos cada vez que viene alguien y dice, bueno, ¿y cuándo es la próxima? Y la próxima es la próxima luna. Así de simple. ¿Y eso quién lo organiza? Es el 25 de noviembre. Sí. Y va a tener una temática particular, que va a ser la luna de la mujer, ¿no? Y se va a trabajar profundamente en esto, porque trabajamos con un equipo de gente de un colectivo cultural que se llama Pueblo Barro. Y bueno, hay gente que trabaja, esta va a ser especial para las mujeres, un miércoles. Uh-huh. Las mujeres nos han hecho llegar su mensaje que no les importa que sea miércoles, jueves, ellas van a estar ahí en la luna llena. Así que la próxima es el miércoles 25 de noviembre. ¿Cómo hago si yo quiero asistir? Digo, si yo quiero asistir a estas caminatas, o de día o de noche, esto lo organiza el municipio, hay alguna empresa, ¿cómo se hace? Bueno, una de las cosas que tenemos acá en San Carlos, ¿no?, es como lugares, situaciones, culturas, historias que son muy buenas, y lo otro que nos falta es esto de ser una cultura turística. Entonces, nosotros desde la Dirección de Turismo, que la que yo estoy a cargo ahora, interactuamos en esto, en poner estas situaciones en funcionamiento, a veces de la mano de privados y si no desde la misma dirección. Así que nosotros servimos como nexo. La Dirección de Turismo funciona en la terminal de ómnibus de acá de Eugenio Bustos. Sí. Sobre la ruta 40. Y bueno, entonces desde ahí nosotros hacemos las reservas, los informes, y vamos gestando cosas, a veces desde nuestra misma dirección y a veces por sugerencias, por ideas de la gente del pueblo, ¿no? Uh-huh. Ricardo, por supuesto son actividades pagas, ¿no es cierto? Son actividades pagas, pero por ejemplo la luna llena de los niños, esta costaba 150 pesos para los grandes y 50 pesos para los niños, digamos. Era uh-huh. como que con esto cubríamos el costo de los materiales para los barriletes, para el transporte, digamos. Es un poco siempre privilegiando que se puedan hacer las cosas y con costos muy muy muy accesibles. Uh-huh, perfecto. ¿Y dónde llama la gente expresamente? ¿Dónde se tiene que comunicar? ¿Cómo tiene que hacer para inscribirse? De turismo tiene un teléfono que es una línea fija, que es el 452012, prefijo del Valle de Uco, 02622. Uh-huh. Y nuestro Face es el Face es Turismo Valle de Uco. Uh-huh. Y bueno, ahí esas dos son nuestras principales formas de comunicación. Muy bien. Y bueno, eso en cuanto a esto de guayquerías, con respecto a la parte esta de las lunas llenas y de las excursiones. Estamos saliendo de lunes a viernes con escuelas, entonces también ya acá en desde julio que arrancamos ya llevamos más de 20 escuelas de acá de San Carlos y otro tanto de escuelas que vienen de otros lugares. Bien, o sea que después, al tener un margen por ahí de edades tan grandes para participar, se deduce que no es necesario a lo mejor una preparación física especial para eso, digamos, que la gente no piense que tiene que tener una cuestión de una preparación física muy fuerte para poder participar. Tenés para hacer todos los tipos de lo que vos quieras hacer, ¿no? Bien. La caminata básica, vamos en un vehículo hasta la boca del Cañadón de la Salada y de uh-huh. ahí caminamos, son 3,5 kilómetros hasta el fondo y otros 3 para salir. Uh-huh. Subimos a un mirador, entonces vos fuiste, caminaste y esa excursión son 7 kilómetros de caminata. Perfecto. Pero tiene una versión por arriba del desierto, bajás con rapel. Ah, estamos bien. Desarrollando una versión con una tirolesa de 600 metros, digamos, tenés. Hay distintos públicos, distintas adrenalinas. Correcto, algunos condimentos. En la puerta te preguntan todo. La puerta puede llevar a la abuela, a los niños, y ahí decidí vos cuánto querés correr o cuánta adrenalina querés. Muy bien, muy interesante. ¿Eh? Bien. Ricardo, también el departamento de San Carlos tiene como un ícono vinculado a lo que es la naturaleza, el andinismo y la pesca, que es Laguna del Diamante, y es algo que ustedes están aprovechando muy bien y cada vez lo están explotando. Nosotros generamos mejor. El año pasado desde la temporada de esta que pasó, no, la anterior, generamos un programa desde la Dirección de Turismo que se llama Conocer para Querer. Sí. Y ese programa tiene como, ese es uno de sus grandes objetivos, que la gente, primero, que los sancarlinos puedan acceder a esos lugares. La Laguna del Diamante es uno de los clásicos destinos que decís, ¿cómo puede ser que esté en tu departamento y no lo conozca? Tal cual. Y por otro lado, facilitamos y le damos un precio subsidiado especial al turista que viene a dormir a San Carlos. Entonces llevamos dos temporadas, entre las dos temporadas hemos subido 1.200 personas a Laguna del Diamante. Y bueno, y eso ha sido como una cosa novedosa, porque además contratamos un vehículo, un camión de última generación, 4x4. Sí, la verdad que ver ese camión es imponente, digo, es bárbaro. Sí. el camión que ustedes utilizan. Y este año vamos a darle otra vuelta a la tuerca y vamos a instalar un campamento de servicios municipal. Y ahora estamos ahí trabajando con un dibujante, estamos generando un sistema de cartelería porque apenas se abra la temporada, se van a inaugurar 4 senderos para todo público, ¿no? Un sendero de 2 horas, un sendero de 4, un sendero de 8 horas y un sendero de 2 días de caminata. Entonces, queremos reconvertir esto, que la laguna es un destino para ir en el día y volver, a un destino para quedarse y acampar y pasar 2 o 3 días ahí. Es cierto también, Ricardo, que las condiciones climáticas, recordemos que la laguna está abierta solamente en verano, y de igual manera las noches son bastante frías, así que hay que tomar algunos recaudos. Hay que tomar algunos recaudos, que es una buena campera, una buena bolsa y un buen vino. Con esas tres cosas vos podés ir ahí. La maravilla absoluta de la Laguna del Diamante es pasar una noche. Exacto. O sea, si vos vas, la excursión del día normalmente arranca, por más temprano que arranque, termina llegando a la laguna a las 11, 12 del mediodía. Sí. A esa hora empieza el viento. A las 5 de la tarde ya te tenés que volver. A las 6 se calma el viento. Sí. Entonces, cuando haces la excursión del día, el que va a la excursión del día normalmente dice, fui a la laguna y lo único que viví fue el viento. Bueno, cuando vivís la de 2 días, vivís la noche es muy apacible, es hermosa. O sea, el 90% de las noches de la laguna son divinas. Hay como un mito de que hace mucho frío. Estás a 3.000 metros, entonces sí tenés que llevar tu abrigo, pero vivir una excursión de 2 días en la Laguna del Diamante tiene 3 veces el valor de hacerla por el día, ¿no? Hay instalaciones ahí, ¿no es cierto? Estamos, digo, para los que no conocen, hay un puesto de guardaparques y también hay un, si mal no recuerdo, hay un camping, hay unos sanitarios también instalados, ¿no? Hay unos sanitarios instalados y no hay ningún servicio más. Y en esto tiene mucho que ver la gran contradicción en su gestión que tiene la Dirección de Recursos Naturales y los guardaparques, digamos. Es como que hay una situación, no nos han permitido montar un refugio, pero bueno, ahora estamos pensando que con este cambio de gestión se podrá intentar cambiarlo, ¿no? Laguna del Diamante es un destino que tiene un potencial enorme, y en lugar de facilitarle al visitante el pernocte y ayudarlo y prestarle los servicios, llevamos 20 años de Laguna del Diamante y nunca ha subsistido un campamento de servicio. Entonces nosotros este año, la apuesta municipal, la apuesta de la Dirección de Turismo es, como no se ha permitido a un privado, porque no se le han dado las facilidades para que lo haga, lo vamos a hacer nosotros. Vamos a tener carpas comedores, un pequeño refugio y senderos para que la gente camine. Entonces vamos a disponer de guías ahí en el lugar. Para ir cerrando, es como esto, ¿no? Como facilitar que esto se pueda hacer y luego dejar que lo haga la gente, los privados, los clubes andinos, las empresas, digamos. No es que queramos desde la municipalidad cumplir esa función, sino que queremos ser los catalizadores para que esa función empiece a gestarse. Tenemos ahí lo que es Laguna del Diamante, dos actividades que al menos yo recuerdo que siempre se han destacado. Una es la ascensión al volcán, por un lado, y también lo que es la pesca, ¿no? Que siempre ha estado presente. ¿Siguen teniendo ese énfasis estas dos actividades? ¿Ustedes la siguen fomentando? ¿Cómo es el tema del montañismo ahí en el volcán y el tema de la pesca? Mira, el volcán Maipo es la montaña más bonita, creo, que tenemos en el Mendoza, así como para hacer un ascenso. Y te permite... ¿Qué camiseta tenés puesta, Ricardo? Sí. Totalmente. Se te ve desde acá. Y también digo, si te pones a... Si mirás un poquito de estadística, sí. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo en esto de nosotros hemos sido guías en el lugar. Exacto. Para que la gente vaya a aclimatar en el volcán Maipo para luego ir a subir el Aconcagua. Uh-huh. Si vos... La excursión hoy día básica de Aconcagua dura 20 días dentro del cerro. 20 sí. días de una persona que está generando desecho, que está, bueno, todo el problema que tiene ambiental Aconcagua, ¿no? Nosotros hacíamos un programa distinto que era, ibas 5 días al Maipo, subías al Maipo, bajabas, ibas a la Aconcagua y estabas 12 días en Aconcagua. Uh-huh. La gente que nosotros aclimatamos en el volcán Maipo, el 90% de la gente que aclimatamos en el volcán Maipo tuvo éxito cuando fue a subir el Aconcagua. O sea que estadísticamente vos podés llevar toda la gente que llevaba Aconcagua, la podés pasar por las distintas reservas, y nosotros estamos trabajando en eso y ahora vamos a llevar un proyecto a la legislatura. Uh-huh. Que la gente que aclimate en otra reserva natural se le cobre la mitad de la tarifa del ingreso a Aconcagua, porque estamos generando desarrollo en todo el territorio y le estamos quitando... Ahora le estamos quitando días de impacto al Parque Aconcagua, ¿no? Entonces... Cierra por todos lados. Cierra por todos lados, es una maravilla, y el volcán Maipo, bueno, el ascenso es una maravilla. ¿Cuántos metros tiene el volcán y cuántos días son los que te llevaría a hacerlo en una ruta normal? 5.323 metros, y es una ascensión que se hace en 5 días. Uh-huh. Con esos 5 días, que los hace muy pausados, tenés a las personas durmiendo 4 días en altura, los llevas muy bien aclimatados. Uh-huh. A Aconcagua, con la belleza del lugar, y bueno, y el tipo llega al cerro Aconcagua fresco de mente, ¿no? Porque uh-huh. vos cuando estás 15 días metido adentro de Plaza de Mula, lo que más el problema mayor que tienen los andinistas es que se los come la cabeza. Uh-huh. Sí. Está bien. Sí, es así. Y bueno, y por último, el tema de pesca, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo se comportan los pescadores? ¿Cómo se controla? ¿Cómo está ese tema? La pesca de Laguna del Diamante, uh-huh. de pesca deportiva, bueno, es una de las grandes citas de todos los pescadores de Mendoza, seguro, y de todos los cuyanos casi siempre pasan una vez en la temporada a pescar ahí en la laguna. Sale de la trucha Fontinale. La verdad que es un lugar hermoso porque conjuga la belleza con la pesca de trucha. Uh-huh. Y bueno, y este año además con la alegría de las nevadas que han caído, porque la laguna venía como bajando, sí. En los últimos 15 años ha bajado 1.5 metros su nivel. Uh-huh. Por último, este año creería que se va a recuperar, sí. en gran parte. Ricardo, los vehículos que ingresan a la laguna, ¿tienen que ser camionetas? ¿Algunos autos se animan? ¿Cuál es la recomendación? Saber manejar en la montaña es la recomendación. Uh-huh. Si vos sabés manejar en la montaña, subís con cualquier vehículo. Pero bueno, es un camino de montaña que tiene 50 kilómetros de plena montaña. Entonces, bueno, es eso. Es primero, o sea, si vas a ir en un vehículo bajo, ir 2 personas, 3, no ir 5 en un vehículo así bajito. Uh-huh. Y lo recomendable es siempre la camioneta o algún vehículo un poco más alto. Uh-huh. Y bueno, la temporada se abre oficialmente el 15 de diciembre y va hasta Semana Santa. Bueno, unos cuantos meses para disfrutar. Uh-huh. Ricardo, te agradecemos tu tiempo. Hay mucho más para hablar de San Carlos. San Carlos también tiene aspectos históricos, religiosos, turismo rural. Hay mucho más, digo. Hemos querido poner el acento solamente en el tema más de aventura, en contacto con la naturaleza, pero es un departamento que ofrece muchos más aspectos para disfrutar, así que seguramente vamos a volver a llamarte y vamos a estar hablando también de esa otra cara de San Carlos que le puede ofrecer al turista. Bueno, y de una que tenemos como paisaje muy interesante para ser descubiertos, para ser redescubiertos en cuanto a la comunidad sancarlina, y tenemos 2 programas que estamos por largar así al público, que son Vieja Ruta 40, uh-huh. la ruta escénica entre Pareditas y El Sosneado, y 600 kilómetros de nuevos circuitos para el público del mountain bike, que son 10 campos que se van a poner a partir del verano en vamos a ir abriendo así una vez cada 15 días, vamos a ir presentando un circuito nuevo. Bueno, seguramente vamos a estar llamándote porque vamos a querer hacer algo de todo eso, vamos a querer hacer. Seguro. Así que vamos a sumarnos a alguna caminata por los desiertos, vamos a ir a la laguna, así que ya nos vas a tener por allá y vamos a estar contando en primera persona las vivencias. Bueno, acá los esperamos, entonces, y nada, cada vez que necesiten nos avisan y nos comunicamos. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, chau chau. Estuvimos hablando con Ricardo Funes, quien es el titular de la Dirección de Turismo del Departamento de San Carlos, departamento que está a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Bueno, y lo que escuchábamos, digo, mucha oferta, muchos productos para ofrecerle al turista. Y también hacía el hincapié, Ricardo, en que están tratando de mostrarles los lugares que tiene San Carlos a los mismos, ya no los mendocinos, sino los mismos sancarlinos, y que se encontraba con la experiencia de que hay gente de San Carlos que no conociera la laguna. Así que están llevando más de 1,000 personas han puesto estas dos últimas temporadas. Circula, es verdad que circula esta idea media misteriosa o que no se sabe al final, uno no termina mucho de comprobar, de que es como muy difícil acceder a la laguna. Entonces, la verdad que estén tratando de modificar eso es interesante y bueno, sí, están llenos de propuestas y de iniciativas para descubrir, la verdad que no está tan lejos y uno puede aproximarse en el día y hacer un montón de actividades distintas, a lo mejor con un paisaje distinto a acá, a lo que uno está acostumbrado a hacer en Mendoza, y puede ir y volver a lo mejor en el día o en dos días, un fin de semana, descubrir esos paisajes es interesante. La Dirección de Turismo de San Carlos nos dieron su página, su fanpage, buscarlo como Turismo Valle de Uco, lo ubicamos así en Facebook, ahí está toda la información, he estado un poco husmeando entre las páginas y la mejor información la tienen en su perfil de Facebook. Bien. Entonces búsquenlo como Turismo Valle de Uco, ahí van a encontrar toda la información que está vinculada al departamento de San Carlos. Y reiteramos un poco lo que fue el inicio de la charla con Ricardo Funes, que es la carrera que se va a realizar el fin de semana del 14 de noviembre en el desierto de Guayquería. Ahí van a prepararse dos distancias, dos tipos no de competencia, dos distancias para una misma competencia, que es el trail running, como se le denomina, y es de 10 y 18 kilómetros. 10 y 18. 10 y 18. 18 y 10. Ya saben, encuentren, hay una página específica, pero vayan primero al Facebook, centremos la información ahí, que es Turismo Valle de Uco, y ahí van a encontrar la información y cómo inscribirse en esta carrera que se va a realizar en el desierto de Guayquería. Esto es en San Carlos, a 10 kilómetros de la ciudad cabecera de San Carlos, y esto va a ser el 14 de noviembre. Estuvimos hablando con Ricardo Funes, director de turismo de San Carlos. Estamos haciendo Salto al Vacío Radio. Hoy nos acompaña y co-conduce también Elvira Onofri, que vino acá, pero para otra cuestión. No la hemos contratado como co-conductora. Como co-conductora. Me estaría extralimitando. Sino que, Elvira, vamos a hablar en el próximo bloque y en los que nos queda acerca de qué pasa en la cabeza de estos muchachos que se someten a situaciones extremas, porque Elvira es licenciada en psicología y vamos a estar hablando de cómo le funciona la cabecita a esta gente. Pero vamos a la música y después más Salto al Vacío. Thank you. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, 2257, día 3 de noviembre de 2015. Llueve, ¿lloverá todavía? ¿Llueve aún? No lo sabemos. Estamos aquí, en un búnker. Estamos en un búnker, no sabemos qué sucede afuera, pero hasta hace una hora estaba lloviendo, lloviznaba. Intensa. Así que, la primavera alguien nos la ha robado. Estamos a 3 minutos de las 23 horas. Antes de irnos a la tanda institucional, te comentamos una noticia que es para agendar, sobre todo si te gusta volar. Bien, sobre todo si tenés parapente. Bien. Sobre todo si tenés unos $5,000 puesto en equipo, que es lo que te sale el parapente. como para equiparte. Y sobre todo si tenés la capacidad suficiente como para competir. Porque se viene una competencia, un torneo. Esto va a ser en el Manzano Histórico. La información que nos llega es Tunuyán Vuela Alto en el Torneo Argentino de Parapente. La cuarta fecha del Torneo Argentino de Parapente tendrá lugar en el Manzano Histórico los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Esto es ahora. Sí. Desde la organización del Club de Vuelo Libre Cerro Arco y bajo la coordinación de Tunuyán Parapente se han realizado todos los preparativos y modificaciones de la pista ubicada en el Manzano Histórico para ofrecer las óptimas condiciones a los participantes. Uh-huh. La pista, todos aquellos que hayan pasado por el Manzano, es desde el Cristo, desde la Cruz, sí, siguiendo ese camino hacia el oeste, un par de kilómetros, no más de eso, ya comienza ahí la zona de trabajo, de vuelo en parapente en el Manzano Histórico. Tunuyán Parapente comunicó que hasta el momento hay más de 130 pilotos inscriptos, esperan que se sumen más pilotos en estas últimas horas. Los aterrizajes de la competencia están previstos realizarse en el Parque Lombardía, esto es en el Manzano Histórico, en el Arco de San Rafael. Uh-huh. Estamos hablando acá de una competencia que va a involucrar 130 kilómetros en esta extensión. Y sobrevolar la ciudad de Tunuyán. Al finalizar el torneo se van a entregar reconocimientos a los ganadores del vuelo libre, el vuelo más largo, y también va a haber lugar para principiantes. Cabe destacar que el torneo ha recorrido todo el territorio argentino, teniendo lugar en Buenos Aires, Córdoba, La Cumbre y Tucumán. Mientras que frente a una amplia demanda de hospedaje, esto es lo bueno que sucede también en estos lugares, cuando hay competencias que invitan y que llaman a otras personas de otros lugares, es que está todo lleno. Así claro, que el Manzano está con su capacidad de alojamiento completa. Y bueno, la Municipalidad de Tunuyán, que es la que está comunicando esta actividad, dice que los espera con los brazos abiertos. Ah, claro, perfecto, ¿sí? Maravilloso. Así que, bueno, ya lo saben. Todos aquellos que les interese el vuelo y les interese, no ya competir, porque hay 130 participantes, Mendoza no son deportes masivos, pero sí se puede ir a verlos y pasar una buena jornada. Así que ya saben, 5, 6, 7 y 8 de noviembre, Tunuyán Vuela Alto en el Torneo Argentino de Parapente. Vamos a la tanda institucional y cuando regresemos, bueno, ya lo prometido. Sí, estás haciendo demasiada. ¿Sí? Lo prometido, si no se nos va y va a pretender cobrar por todo el tiempo que hemos tenido. Ah, no, el tiempo corre. Vamos a la tanda. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Estás en Radio Universidad, FM 96.5. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Ahora, esté donde esté tu casa, podés pedir tu línea en casa de Telefónica por solo 139 pesos final por mes. Te incluye llamadas libres a todos los Movistar del país. Además, te permite controlar tus gastos, así no tenés que preocuparte por la factura que te llega a fin de mes. Contratalo llamando al 0800-222-1222 o en telefónica.com.ar o acercándote a algún centro comercial. Telefónica. Válida en localidades de Argentina del 1 del 8 al 31 del 10 de 2015 o hasta agotar mil líneas. Línea en casa es un servicio de numeración móvil inalámbrico provisto por Telefónica Móviles S.A. y está sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en telefónica.com.ar/legales/líneas. Han perturbado nuestro sueño eterno y estamos furiosos. De lunes a viernes, de 14 a 16, Noelia Delgado y Darío Zogby hacen El Laboratorio, un programa hecho a prueba y error. ¡Oh, qué interesante! Municipalidad de Godoy Cruz y la Universidad Nacional de Cuyo presentan Pink Floyd The Wall Sinfónico, una de las obras más importantes de la música internacional en la versión de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y el Grupo Eclipse. Pink Floyd The Wall Sinfónico, domingo 8 de noviembre desde las 20:30 en Parque Estación Venegas. Entrada libre y gratuita. No te pierdas una experiencia inolvidable. Con algunas cosas me las puedo arreglar solito, pero con otras no. Si ves, conoces o te enterás de que algún niño está siendo maltratado, violentado o abusado, no lo dejes solo. Siempre hay algo que podés hacer. Háblalo con alguien, un vecino, con un amigo, un familiar, en la escuela con algún docente. No me dejes solo. El mundo que soñás está en sus manos. Cuídalos. De colores, de colores, teniste los campos en la primavera. El movimiento de cursillos de cristiandad de la Arquidiócesis de Mendoza cumple 50 años y lo festejamos unidos a toda la comunidad cursillista del país con la tercera Ultrella Nacional, que se realizará el 7 de noviembre a las 17 horas en el Santuario de la Virgen de Lourdes del Chayao. Cursillista de Mendoza, esperamos tu presencia para vivir un encuentro, un camino, una comunidad. Fin de espacio publicitario. No dejes que todo pase demasiado rápido. ¿Estamos grabando? ¡Sí! Mejor escucha la 96.5 Radio Universidad. Una buena elección. Salto al vacío. Radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, lo prometido es deuda, así que estamos desandando ya la última media hora de nuestro programa del día de hoy, martes. Y hemos estado desde el comienzo del programa con Elvira Onofri, que es licenciada en psicología. Y en realidad el motivo de su visita no es conducir este programa, sino que era un poco charlar acerca de cómo funciona, digo, la cabeza de la gente que se expone muchas veces a situaciones que ponen en riesgo su vida. Un poco fuera del aire charlábamos y decíamos qué es lo que lleva a una persona a nadar 5 o 8 horas en aguas abiertas o a sumergirse en aguas heladas o a pasar o a dormir haciendo un bivac a 7.000 metros de altura o a volar en situaciones, ya no solamente hacer paracaidismo, sino llevar a situaciones más extremas, con este Windfly, por ejemplo, uh-huh. Donde hace unos meses han surgido noticias de muchos o deportistas muy conocidos que han muerto en el intento. Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo funciona la cabeza de estas personas que se exponen a ciertos límites? Bueno, es, por supuesto, es la gran pregunta. Es una pregunta bastante amplia porque no hay una respuesta única para eso. Uh-huh. Cada persona va a tener una respuesta desde su particularidad de al por qué exponerse a esas condiciones o qué es lo que se supone que busca al realizar esas actividades que adquieren una característica de extremo o un significado de lo que es extremo para esa persona distinto a lo que puede dar a ser extremo en general para todas las personas. Ahí entramos en lo que es la particularidad del por qué el deporte extremo, digamos. ¿Qué se entiende como deporte extremo? Hace referencia a todas las actividades que tienen en común una como característica común, implican la peligrosidad. Uh-huh. O las condiciones también difíciles o extremas en las cuales se practican. Desde ahí hay distintas actividades divididas según el aire, el agua o la tierra. Uh-huh. Hay muchos deportes dentro de cada uno de los elementos, digamos, podríamos decir. Sí. Y bueno, y cada uno desde su particularidad va a elegir uno. ¿Por qué elegir el aire y no el agua o viceversa? Bueno, ya va hacia la particularidad de cada sujeto. Pero hay un rasgo común a todos ellos que tiene que ver con lo que venís diciendo, digo, la peligrosidad. La peligrosidad. Hay cierto disfrute en acercarse a una situación de peligro. Sí, es... Mis vecinas dirían, ese muchacho no le funciona del todo bien. ¿Es correcto? No, no es que no le funcione bien, sino que está acostumbrado, está buscando otras sensaciones que no son... Es una forma de experimentar el deporte distinta. Podríamos decir que lo que lo... es la gran pregunta que todo el mundo se hace si es por qué ponerse al límite o llevar al límite justamente de lo soportable, dónde estaría el disfrute, es otra pregunta que se puede hacer, pero bueno, no te repito, es muy difícil desde lo particular responderlo, pero se puede responder desde lo general de muchas maneras, como la búsqueda a lo mejor de la adrenalina o la búsqueda de hasta dónde llega mi capacidad. Uh-huh. Porque si hace un mes seguramente no se exponía una persona que practica esos deportes a las mismas condiciones que se va a exponer al mes siguiente va a ir increchendo seguramente. Uh-huh. Porque es una autoexploración. Uh-huh. No solo de las condiciones en las cuales practica el deporte, sino de su persona. Uh-huh. El problema es justamente cuando la persona se termina siendo objeto del deporte y no es el deporte o la experiencia el objeto, por decirlo de alguna manera, que es cuando se expone ya demasiado, se excede un límite justamente en el disfrute y se va más allá de ese disfrute y termina exponiendo su vida para eso. ¿Se puede hablar de ahí una cierta forma de adicción a este tipo de sensaciones? Si yo, una droga artificial me genera una satisfacción por la cual tengo un cierto vicio y no me puedo alejar, esta generación de adrenalina y demás, ¿puede transformarse en un vicio? ¿Puedo decir que tengo una adicción a esa adrenalina? Hay varios deportistas que en distintas entrevistas refieren que no pueden dejar de practicar el deporte. Uh-huh. Porque no encuentran en ninguna otra actividad la misma sensación que le genera estar... Uh-huh. expuesto en esas condiciones. Se podría pensar en una adicción a la sensación, como una manera de llamarlo a lo mejor desde lo más común. Uh-huh. Yo creo que es explorar sensaciones. Desde ahí hasta si esa persona va a encontrar un punto medio dentro de esa exploración o no. Uh-huh. Puede ser lo que le pueda la respuesta a si pierde o no pierde la vida, digamos, en esa búsqueda. Uh-huh. Y vuelvo a la particularidad, el por qué cada persona lo hace o se va a exponer cada vez más y no puede resguardar su vida. Y bueno, sí, ahí ya nos vamos a la singularidad del sujeto involucrado en ese momento ahí, o por qué algunas personas salen de una situación extremadamente peligrosa y otras no. Uh-huh. Como, no sé, por ejemplo, lo que se veía ahora en la película que está en Everest. Sí. Bueno, ¿por qué algunas personas logran volver o no? ¿Hasta qué punto la cabeza te salva en el mismo momento que te expone o te deba exponerte en esta búsqueda de sensaciones? Te permite a su vez salir de ahí. ¿Dónde está puesta la fuerza para salir de esa situación? ¿Si en el cuerpo o en la cabeza? Bueno, es un poco, ahí estaba apuntando algunas cuestiones y tiene que ver con esto, ya un poco lo has tocado. Uno escucha muchas veces que a veces alcanzar la meta ya no es solamente una cuestión física, uh-huh, sino que es el cerebro o la cabeza es la que te pone en la cima, si se uh-huh trata de montañismo, o es el que te ayuda a cruzar determinado lago, si es aguas abiertas. Digo, ¿qué tan cierto es esto? ¿Hasta qué punto la cabeza o tu cerebro, tu mente te puede llevar más allá de lo que puede dar tus piernas o tus brazos? ¿Es tan así? Yo pienso desde lo particular que sí, que la cabeza te puede sin duda ayudar a salir de una situación límite en donde a lo mejor, o sea, es no se puede, yo no te podría definir en qué porcentaje. Uh-huh. Están lógicamente, están intrínsecamente relacionados lo que puede dar a ser el rendimiento físico con el darse por vencido. Uh-huh. O bueno, o cómo funciona la cabeza. Hay muchas personas que te dicen, sobre todo en las actividades relacionadas con el andinismo, ¿dónde se supone que pones la cumbre? Uh-huh. Si, entonces hay mucha gente que te dice, no solo llegas a la cumbre, sino que tenés que volver. Uh-huh. Y bueno, que tiene una simbología especial para la cabeza, si yo me programé con solo hacer cumbre, que tiene una simbología especial y decís, bueno, listo, ya llegué y ya hice todo mi esfuerzo porque acá puse mi límite, y bueno, seguramente va a pesar de una manera distinta a si tu objetivo está en tu casa o volver a tu casa o bajar o lo que sea. La verdad que se ve, o donde, por ejemplo, se ve también claro, digamos, envuelto en una situación crítica. Hay una película que lo muestra también mucho, que es Tocando el Vacío. Sí. Cómo él se va poniendo como pequeñas metas. Recordamos que esta película, Tocando el Vacío, es un caso, no es un, es el caso sobre un hecho real sucedido en la década del 80, si mal no recuerdo, sí, en Perú, donde dos escaladores, correcto, sufren, uno de ellos específicamente sufre un accidente y quedan en situaciones extremas. Claro, empiezan a bajar, a él se le quiebra una pierna, tiene una fractura en la rodilla, se le sale uno de los huesos, el compañero lo empieza a ayudar. Uh-huh. En un momento se hace una avalancha, le tiene que cortar la cuerda, el compañero al otro compañero, valga uh-huh la redundancia, y bueno, queda a la deriva. Convengamos que son el deporte extremo también tiene mucho esto, el individualismo, ¿no? Como característica, aunque estés en un equipo, dentro cada uno de los que forman ese equipo o esa excursión o lo que sea, saben que al fin y al cabo están solos, digamos, en algún momento puede llegar a pasar. Sí. Ya vamos a volver a ese tema. Ha pasado rápido la primera parte de la entrevista. Vamos a hacer un pequeño tema musical. Tomé aire. Me haces entrar agua. Me haces entrar y después. Y vamos ya a volver. Me marcas el límite. Un poco de lo que era, justamente. Vamos a hablar un poco de lo que era. Bueno, este ejemplo que habías tomado de la película, sí, claro, Tocando el Vacío, cómo, y cómo funciona en la cabeza y esas pequeñas metas que se van poniendo. Te puede ayudar a salir en una situación de física muy complicada, digamos. Exacto. Dale. Recordamos que estamos hablando con Elvira Onofri. Elvira es psicóloga y también está hace un tiempo acercándose a la montaña y a los viajes, así que, bueno, sí, nos está contando también de su conocimiento en las dos áreas, la psicología y la montaña y los desde viajes. La teoría y la práctica. Desde la teoría y la práctica. Así que, bueno, vamos a la música y ya retomamos la última parte de la entrevista. Salto al Vacío, música. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando con Elvira Onofri, quien es psicóloga, y estamos hablando de cómo le funciona la cabeza a estos muchachos y muchachas que se inmiscuyen en situaciones extremas. Estábamos antes de la música hablando y damos un ejemplo de esta película que es Tocando el Vacío, y uno de los protagonistas, que está en una situación extrema, herido y con peligro de muerte, va saliendo de esa situación, de hecho alcanza a salvarse, pero va poniéndose pequeñas metas. Uh-huh. Contanos un poco cuál es la idea que tenías con eso. Claro, es traer un ejemplo en donde el cuerpo ha sido expuesto a... está siendo expuesto a límites, porque la persona pasa muchas más de... está como 5 días sin comer, casi no tiene agua, porque tiene que... ellos estaban volviendo de la expedición, de hecho, entonces habían hecho un cálculo de provisión de cosas. Ya estaban volviendo, y ahí volvemos al tema de dónde estaba puesta a lo mejor la meta, y que hasta te sirve para el momento de diagramar el equipaje, digamos, de la excursión. Bueno, se quiebra la pierna, etcétera, se cae en una grieta de hielo, etcétera, y él lo que lo ayuda finalmente a salir es cómo él se va programando en distintas metas, se va poniendo como límites de tiempo, se va poniendo mini objetivos. Entonces él dice, bueno, en 20 minutos tengo que estar en aquella piedra. Y es realmente muy interesante ver, él termina directamente arrastrándose. Llega al campo base, se salva, y bueno, por cómo va organizando su actividad desde lo racional, digamos, y lo ayuda a soportar el dolor y a soportar el hambre y a soportar un montón de cosas más que a lo mejor uno en el cotidiano vivir pensaría que no podría soportarlo. Entonces... sin duda estamos hablando de una persona muy joven, él tenía 25 años al momento de ahí, o sea que su rendimiento físico, estamos hablando de una persona que estaba preparada, por supuesto, pero bueno, la cabeza termina siendo fundamental. En cambio, no se ve eso en el ejemplo, la contraparte podría ser el ejemplo del Everest, en la película, cuando el famoso cartero, que bueno, su objetivo está puesto en llegar, independientemente de su preparación física. Y él llega, bueno, el guía toma una decisión un tanto arriesgada, que es gastar las energías que le quedan dentro de lo que es la zona de la muerte, que, bueno, de ahí, chao, ya se puede cuestionar mucho eso, ¿no? Como decisión, en fin. Pero podemos decir que se puede detectar que, entre comillas, se dan por vencido, su objetivo se cumplió. Y bueno, como eso... Sí. En ese caso sería el personaje, la cabeza sí quería su cerebro llegar, su mente llegar. Exacto. Pero el cuerpo no respondía. O su objetivo estaba puesto en hacer cumbre. Uh-huh. Él llegó, el cuerpo le empezó a pasar factura y no, él no puede salir de esa situación. En cambio, está el ejemplo del otro personaje, no me acuerdo el nombre, pero él está desmayado y tiene como una alucinación del ira y se acuerda de su familia, uh-huh. Como que lo llaman. Y bueno, y es lo que lo despierta y lo motiva a salir, que es el que se queda dormido antes de hacer cumbre. Sí, ese personaje norteamericano. Exacto. De Texas, que uh-huh. Logra hacer la expedición. O sea, y para hablarlo más, yo creo que es muy determinante dónde está puesto el objetivo. Te puede llegar a determinar muchas cosas a nivel cabeza y bueno, la cabeza domina el cuerpo, digamos. Es un interjuego. Y un poco, lo charlamos recién fuera de aire, la pregunta es si la mente puede puede capacitarse, puede entrenarse. Uh-huh. Decíamos, bueno, yo para hacer determinada actividad, determinada meta, puedo mejorar mi capacidad aeróbica, sí. Puedo en el gimnasio mejorar mis músculos para que resistan más, puedo someterme a una dieta para tener mejor rendimiento. ¿Y la cabeza puedo entrenarla, digo, para que soporte situaciones angustiosas, extremas, tediosas, aburridas incluso? Digo, quizás uno, claro, nadar 3 horas, digo, meta crawl en un lago, quizás. Correcto, una, voluntad ahí. Esa voluntad, digo, ¿se entrena la cabeza? Bueno, sí, sin duda la voluntad se entrena. Una de las características, digamos, del deporte extremo es esto, te lleva a una exigencia extrema a nivel físico y mental. Porque justamente yo creo que esta es la gran pregunta y es una pregunta de tesis, ¿qué es lo que termina dominando en una situación crítica? Por supuesto que se entrena, y la podés entrenar de una manera inconsciente, digamos, sin darte cuenta, a medida que te vas conociendo, explorando la actividad, porque, bueno, a medida que te vas introduciendo en un deporte extremo, no te vas de una a Aconcagua, seguramente vas a hacer un montón de cerros previos en donde te vas a ir conociendo y te vas a ir dando cuenta qué cosas te necesitas controlar o no. Y bueno, eso es una forma, digamos, inconsciente a lo mejor de entrenar tu cabeza, de autoconocimiento. Y bueno, también podés entrenarla de una manera consciente con... Hay profesionales, hay psicólogos del deporte, digamos, que son los que acompañan a los equipos de fútbol, a las expediciones. Tú puedes, eso hace. Y bueno, no, no. Un poco más sí. Complejo. Puede ser, no lo sé. Yo creo que van ayudando a... A ver, sin duda, particularmente en el andinismo, y es bien conocido entre la gente, dicen que la montaña saca lo mejor y lo peor de vos, porque sin duda te deba conocerte, y yo creo que es esto, es una manera de explorar tus capacidades en otro marco, ¿no? En el contexto que a uno más le guste, pero sin duda que la cabeza se entrena, claro que sí. Sí, sin duda se entrena. Se puede, de una manera, como te digo, ya sea guiada. Vos podés tener una expedición de montaña y, bueno, podés llevar perfectamente un psicólogo especialista en esas cosas. ¿Usted está buscando trabajo? No, pero les puedo pasar el dato si quieren. Sí, lo que estás comentando, mientras vamos charlando, recuerdo algunas entrevistas que hemos tenido con algunos guías o gente que está... trabajando en Aconcagua, por ejemplo, no es la queja, pero ellos ponen un poco ahí el acento en una nueva, en un nuevo turista, que es este turista de montaña, que es el, bueno, es el típico de lo que pasa en lo que refleja la película Everest, y lo que está sucediendo cada vez más en la Aconcagua, que es gente que tiene quizás algún entrenamiento físico y pagando una excursión, están pretendiendo llegar a cimas que son bastante extremas. Y es quizás un poco lo que venís comentando vos, que te encontrás con situaciones donde no estás entrenado, digo. Claro, porque... La montaña, en ciertas circunstancias, causa angustia, digo. Bueno, por supuesto, convengamos que el entrenamiento es un entrenamiento integral. No, por eso te volvemos. Yo, así como no te puedo definir qué es lo que deba a cada persona en su particularidad a realizar un deporte extremo, tampoco se puede dar de una manera certera. Vos decís, ah, bueno, sí, es un 50% cuerpo y un 50% mente, o el porcentaje que uno le quiera poner, es imposible determinar. Pero sin duda, si uno va pensando que solamente lo que necesita para estar en montaña, por ejemplo, que es la actividad que yo más conozco, es solo físico, y bueno, no, sin duda se va a enfrentar a un montón de cosas que lo van a enfrentar con aspectos internos, ¿no? La cabeza no es solo lo racional. Cuando hablamos de cabeza en montaña, involucra justamente cómo te, enfrentándote a estas cosas también emocionales, cómo las vas aprendiendo a manejar, ¿no? A integrar dentro de qué es lo que es la misma actividad. La ansiedad o la depresión que te puede generar, o la angustia que te puede generar ver una montaña tan imponente cuando estás ahí, a la base, ¿no? Y ver que tenés todo ese desafío por encima. O sea, desencadena muchas cosas una actividad extrema, la cual se aborda no solo desde lo corporal, sino, bueno, desde lo mental y desde lo emocional. Si no te has ido autoexplorando a lo mejor previamente, y sí, no sé si vas a fracasar, pero bueno, vas a tener una experiencia un poco complicada porque no vas a... Bueno, vas a tener que ver cómo te desarrollas ahí, ¿no? Estamos hablando con Elvira Onofri, quien es psicóloga, y estamos hablando de cómo funciona en la cabeza de los deportistas en situaciones extremas. Al comienzo de la charla, al menos creo haber entendido que no solamente hay situaciones extremas en algunas actividades que están vinculadas a los deportes, claro, sino también en zonas urbanas pueden haber conductas, situaciones extremas, y por ahí la cabeza funciona de la misma manera, digo, buscando ciertos límites o traspasando ciertos límites. Hay situaciones urbanas que también generan una sí, adrenalina. Así que no es solamente tirarse en paracaídas, es lo que te puede generar por eso, esa sensación. Por eso yo te es como bueno por ahí tratar de marcar dentro de lo que es el deporte extremo y por qué usar la palabra extremo, pero en realidad va a estar determinado, no va a ser nunca lo mismo lo que es extremo para mí que para vos, o para, a lo mejor una persona para toparse con lo extremo no necesita necesariamente meterse en un ambiente natural tan fuerte, por decirlo de alguna manera, o tan, para no usar la misma palabra, tan inhóspito o agresivo, si se quiere. Porque, bueno, mucha gente lo podría determinar de esa manera, ¿no? Nosotros podemos estar en la mitad de la montaña metidos dentro de una carpa y pensar que estamos en la gloria y, uh-huh. y hay gente que lo no puede ni siquiera salir de su casa si llueve, uh-huh. y más acá en Mendoza. O sea, ahí ya entra la particularidad, como te digo. Y sí, uno puede ir un día a trabajar, tener un accidente de tránsito en una esquina y que eso sea una situación extrema para él, pero porque justamente lo lleva al límite de sus respuestas para esa situación, no las tiene, no está acostumbrado, no qué sé yo, sin duda. Ahora que mencionás la palabra accidente, cuando vos le preguntás con alguna persona que está o realiza este tipo de actividad, te dicen, mirá, yo la verdad que en montaña me siento muy seguro, siento mucho más miedo o me siento más inseguro en manejando en una ciudad con correcto. Mucho tránsito. Bueno, porque tengo más miedo de cruzar una calle y pasar un accidente. Dice, la verdad que en la montaña me siento seguro y tengo miedo a la porque a es la zona que tiene mucho más explorada. Uh-huh. A ver, dentro de lo que es el deporte extremo en sí, hay determinadas reglas. A ver, hay cosas a las cuales se somete la persona que reglan esa actividad, por decirlo de alguna manera. Como por ejemplo el montañismo. Bueno, si vos vas a hacer escalada, y bueno, qué sé yo, hay determinadas técnicas o cosas que te regulan la actividad. O te podés ir totalmente independiente y te vas ya a hacer exploración, digamos, en roca, no lo sé. Hacer cosas o rutas que no se hayan hecho nunca, etcétera. Pero uno siempre se va a sentir más cómodo en los lugares que conoce, que están forman parte de su zona de confort, por decirlo de alguna manera, que donde nunca ha venido. No sé, para mí venir acá a hacer esta entrevista ha sido algo sí. bastante extremo. Sí, la veo transpirar, la veo del sí, claro, pulso, porque gesticulo mucho preocupa, con las manos. Sí. Sí, claro, es la zona de confort es donde uno se siente idóneo. Exacto. Y si hay muchachos que se sientan cómodos en su zona de confort a los 6.000 metros, allá correcto, ellos. Allá ellos. Interesante, es muy interesante. Como, pero bueno, da para mucho esto. O sea, sí. podemos. Bueno, y esto, ya que dijiste, da para mucho, sí. te comprometemos a próximas entrevistas. Encantada. Así encantada, que, sí, claro. Sí, la verdad que hay mucho para hablar y. Estaría, si la gente quiere hacer preguntas, también estaría bueno. A lo mejor te pueden mandar sí, a una consulta o lo que sea, o mandar un tip. Y lo exacto. exploramos. Y después le pasamos el teléfono suyo por si quiere tener alguna correcto. Terapia particular. Bueno, por supuesto. Hemos estado charlando con Elvira Onofri, es licenciada en psicología, está vinculada a la montaña de los viajes. Nos debes los viajes, así sí, que es verdad, próximas, debemos viajes. Que también es todo un tema, ¿no? Es esta gente. Es la pues vos venís a hacer un viaje de unos cuantos meses sola sí. y la verdad que hay que viajar solo. Sí, claro. ¿No? Entonces también es un funcionamiento y un conocimiento de uno mismo y la cabeza te funciona de otra manera y son barreras a cruzar también. Bueno, es que por eso, es volvemos a qué es lo extremo para cada uno. Uh-huh. Y ahí, o sea, hay una pregunta importante, si hay mucha gente que dice que es buscar el límite, digamos, hacen deportes extremos porque buscan el límite o bueno, o si es un aprendizaje sobre ese límite y, uh-huh. y ver si me voy a terminar encuadrando y adentro de qué, pero sin duda yo creo que todo lo relacionado con la aventura o la adrenalina o bueno, todas estas exigencias desde lo físico, desde lo psíquico que involucra el deporte extremo está relacionado con la exploración, es una forma de explorar más a través de un deporte o a través de un viaje o bueno, es una exploración de la persona, ¿no? Y bueno, y nosotros exploramos a través de la radio y esta exploración ha llegado a su fin. A su fin. ¿Vio que no era tanto? No. ¿No? ¿No sufrió? ¿Sufrió menos? He sufrido un poco. Bueno, ya, la invitación está hecha, Elvira, así que bueno. Sí, claro. Nada, quedamos, estamos ya transitando la última etapa de nuestro ciclo, quedan 4 o 5 programas más. Bien. Vamos a llegar hasta el primer martes de diciembre, así que bueno. Perfecto. Esperamos tenerte. Los compartiremos. En algún programa por acá. Dale. Hemos estado haciendo Salto al Vacío Radio. Como todos los martes, estuvimos 1 hora y media acercándote información vinculada a los deportes extremos y al turismo activo. Esperamos encontrarnos la semana que viene. a través de radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos escuchamos, buenas semanas, y bueno, y que este martes termine lo mejor posible. Transmite LRJ4.